verde, me conformo, aunque sea a lo lejos, porque cuando te acercas, mi cuerpo tiembla. Solo he soñado con el sueño, solo he vivido como espectador, sin saber por qué me obsesiono cuando estás tan lejos de esa realidad que veo. Siempre buscando como enajenado el borrar tu recuerdo para no dañar mi cuerpo que sufre a lo lejos. Que seas feliz, cariño, es mi mayor anhelo. De mi cuento que es solo para ser soñado hasta el fin del tiempo en que sucumba. Tener